¿Qué tal, amigas y amigos de Canto de Sensontles? Estamos en una entrevista por demás interesante y el día de hoy contamos con la presencia radiofónica de Fátima Gamboa Estrella. Ella es codirectora de X Justicia para las Mujeres, donde anteriormente era coordinadora del área legal. También es abogada integrante de la comunidad indígena maya y activista LGBTQ y más, experta en el ámbito del acceso a la justicia con perspectiva de género e interculturalidad. Asimismo, fungió como abogada litigante en la organización civil Centro Alternativo para el Desarrollo Integral Indígena, ACE, y forma parte de varios organismos, entre ellos la Red Nacional de Abogadas Indígenas en México, y fue fundadora del colectivo, espero pronunciarlo bien, colectivo Mahalop Kuchta. Ha diseñado e implementado proyectos de intervención en comunidades y de investigación en temas relacionados a la impartición de justicia con perspectiva de género, transparencia judicial y justicia comunitaria. Bienvenida, estimada Fátima. Hola, Geraldina, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Y un saludo a todo el auditorio del Canto del Sensontle. Muchísimas gracias, Fátima. Y me gustaría comenzar diciendo que a finales del mes de noviembre, un estudio del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, el COPRED, reveló quiénes son las principales víctimas de discriminación en la Ciudad de México. Esta lista muestra que el ser indígena, que es el segundo lugar, ser mujer, tercer lugar, y ser lesbiana, el noveno lugar, se encuentran entre los 10 principales grupos discriminados. Este muestreo se da, bueno, pues en una ciudad que se dice llamar vanguardista en los derechos de la diversidad. Y ahora en este contexto, estimada Fátima, ¿cómo se vive la diversidad sexual en la comunidad indígena? Pues sí, fíjate que justo este diagnóstico es una muestra, un reflejo de todo lo que sucede, digamos, a nivel país y también podríamos llamar como a nivel mundial. Realmente para las mujeres lesbianas, indígenas, es muy complicado primero poder descubrirse y vivirse en su sexualidad, ¿no? Por esta cuestión en la que las mujeres tenemos estos mandatos y estos roles de género y se nos dice desde, perdón por mi perrito, voy a ver si puedo hacer algo con él para que no ladre tanto, pero bueno, sí, en donde por estos mandatos de género se nos obliga, digamos, de alguna forma, o se nos impone la heteronormatividad y entonces pues las mujeres tenemos que desarrollar nuestros deseos, nuestros afectos y nuestra propia vida en función de un hombre. Entonces, cuando vivimos, digamos, en los espacios comunitarios o venimos de familias indígenas, pues esta situación se ve agravada porque, pues, como dice el dicho, ¿no? Pueblo grande, infierno pequeño, o pueblo chico, infierno grande, más bien, perdón. Entonces, la exclusión que vive las mujeres lesbianas indígenas también la viven sus familias por parte de las comunidades, inclusive platicando con algunos líderes comunitarios de huiváricas, nos comentaban que preferían ellos que las personas gays, lesbianas o bisexuales o trans pues salieran de la comunidad o se fueran de su comunidad para que pues no, digamos, ellos lo veían así, para que no se fomentara la diversidad sexual dentro de sus comunidades, ¿no? Bajo la premisa de que eso no era propio a los pueblos indígenas, bajo la premisa de que lo normal, lo natural y lo indígena, inclusive así lo voy a decir, es ser una mujer pues heterosexual, es decir, una mujer que se relacione con hombres. También ubicamos casos en otros, digamos, comunidades de América Latina, Paraguay, Colombia, en donde las personas de la diversidad sexual son expulsadas de sus comunidades por reglas mismas comunitarias por no ser heterosexuales. Entonces, realmente es complicado para nosotras permitirnos descubrir y sentirnos lesbianas, es complicado. Luego, ya que lo hacemos, que damos este primer paso, vivirnos libremente en los espacios tanto privados como públicos, como mujeres lesbianas, pues ser lesbiana sí tiene un costo de discriminación y de exclusión, tanto en las familias, en las comunidades, en los espacios laborales, en los espacios con amigas, amigos. Entonces, pues un poco esto te podría decir de inicio. Muchísimas gracias, Fátima. Y por ahí ya nos estabas dando algunas premisas, pero ¿qué significa ser mujer? Si pudieras ayudarnos para que nuestros y nuestras radioescuchas sean testigos de esto. ¿Qué significa ser mujer indígena y lesbiana dentro y fuera de las comunidades? Ya, pues mira, creo que aquí hablamos de tres tipos como de discriminación, ¿no? Los significados, pues yo creo que cada persona, cada mujer, de acuerdo a su contexto, de acuerdo al cuerpo mismo que ocupe, si es una mujer indígena blanca, si es una mujer indígena morena, si es una mujer indígena afro, ¿no? Pues va a ser diferente la experiencia y los significados de esta vivencia, ¿no? Entonces, ahora sí que yo no podría hablar por todas las mujeres, pero sí podemos advertir que ser una mujer con estas características se ve atravesado justo por discriminación por ser mujeres, ¿no? Por estos mandatos, esta violencia, esta cosificación, esta pertenencia de nuestro cuerpo por parte, digamos, como del patriarcado. Y por otro lado, pues el racismo también, ¿no? O sea, y yo siempre lo digo, no es lo mismo ser una mujer lesbiana blanca en La Condesa o en Polanco que ser una mujer lesbiana morena o indígena, en donde seguramente estas muestras, digamos, de lesbianismo en ciertos espacios van a ser como mucho más prohibidos para nosotras, ¿no? Esto que decimos nosotras de cuerpos y sexualidades prohibidos en ciertos espacios, ¿no? A mí misma me han corrido, me han sacado de varios espacios bajo el argumento de que estaba mostrando lo lésbico en un espacio que además en donde habían más lesbianas, pero pues claro, eran lesbianas que de alguna forma estaban como más en los roles o en el hegemónico, digamos, occidental, ¿no? Entonces, creo que, y en la comunidad, pues mucho más complejo, ¿no? Por lo que decía, ¿no? Los chismes, la vigilancia social es mucho más fuerte en las comunidades y por eso muchas mujeres indígenas lesbianas se viven como lesbianas en la migración. Es decir, muchas veces tienen que migrar y salir de sus comunidades, o es cuando salimos, por ejemplo, a estudiar, cuando nos permitimos, digamos, ejercer nuestra sexualidad, pero cuando regresan, por ejemplo, las compañeras a sus pueblos, pues entonces regresan, pero ocultando, escondiendo esta sexualidad, ¿no? Y aquí es como muy importante decir, en esta frase de salir del closet, que nosotros no es que estemos en el closet, las mujeres lesbianas, indígenas, no estamos en el closet, no nos estamos escondiendo. Las mujeres nos estamos protegiendo de la discriminación y de la violencia, porque es válido hacerlo, porque es una cuestión inclusive, digamos, de supervivencia y de sobrevivencia. Entonces, la que está en el closet, las que están en el closet, es la sociedad, es la comunidad y es la propia familia que se han negado a aceptar la diversidad, que se han negado a aceptar que las mujeres hagan proyectos de vida libres relacionando con quien quieran, ¿no? Entonces, un poquito también te podría decir. Muchas gracias, Fátima. Y en este sentido, desde tu experiencia propia, ¿qué significó asumirte como mujer indígena lesbiana? Pues mira, fue muy complicado. Yo siempre digo que perdí varias batallas, ¿no? Desde mi experiencia, ahora que lo pienso y que lo miro con mucho cuidado, veo cómo desde niña sentía una admiración especial hacia compañeras, incluso hacia maestras, pero claro, no puedes querer algo que no sabes y no puedes querer algo de niña que además también todo te dice que está mal y que está prohibido. Entonces yo creo que ahí perdí la primera batalla de niña, ¿no? Entonces aquí es muy importante también comenzar a hablar de la niñez lésbica, ¿no? O sea, cómo se fomentan espacios abiertos, espacios libres para la niñez, para que desde ahí vayan decidiendo qué es lo que quieren ser y que no se vayan avergonzando de sí mismas, como en mi caso, en donde yo sentía que algo estaba mal conmigo por sentir eso. Sin embargo, siguió transitando mi vida, la adolescencia. En la adolescencia una presión, tú sabes, como mucho más, una presión como mucho más fuerte de el ser mujer, el comenzar a tener novios. Entonces, esa misma presión hizo que yo tuviera relaciones incluso con hombres, ¿no? Y que comenzara a proyectar mi vida hacia ese sentido. Hasta que, pues, entré a un grupo, digamos, como de amigas, y pues ahí comencé a descubrir que pues podía efectivamente relacionarme con mujeres. Pero es importante decir que antes de asumirme lesbiana, pasé por todo este proceso de asegurarme de no avergonzarme de mi identidad maya, porque también, y tú lo sabes, hay otro closet, que es el closet, digamos, como del racismo, el closet en donde tienes que ser o tienes que compartir ciertos valores, ciertos principios, y tienes que verte de una forma para también ser aceptada en todos los espacios, ¿no? Entonces, en este caso, mi familia de origen maya, yo realmente me avergonzaba y era como de, no, pues, ¿por qué? O sea, como, ¿por qué vengo de esta familia? O sea, como que mi papá habla maya, pero también un poco negando su identidad, ¿no? Entonces, a partir de un proceso de reconocimiento y de acompañamiento con otras compañeras indígenas en una comunidad en donde estuve trabajando, comencé a resignificar toda esta parte, de tal manera que al trabajar mi identidad y el poder recuperarme a mí, a mi historia y de dónde vengo, o enorgullecerme de eso, fue que dije, ah, claro, o sea, yo puedo, ¿no? O sea, como yo puedo hacer y puedo ser una persona indígena, a pesar de que la sociedad dice que lo indígena en Yucatán, uno, ya desapareció, y dos, pues es algo malo, algo negativo, lo indígena como atrasado, lo indígena como incivilizado, lo indígena como, inclusive para algunas personas, así como lo nombraron en la encuesta de CONAPRED, como lo sucio, ¿cierto? Entonces dije, no, y no soy todo eso, o sea, soy mucho más que eso. Y entonces, a partir de ese trabajo conmigo, recuperé mi historia. Insisto, eso es muy importante, recuperar nuestra historia o enorgullecernos de ella. Entonces dije, puedo ser todo. Y me fue mucho más fácil ser lesbiana, sinceramente. Y me parece que ese es un proceso por el que transitamos muchas de las mujeres indígenas, por lo menos con las que hemos platicado. Primero trabajamos, digamos, esta parte de la identidad, y a partir de ahí ya es mucho más fácil poder vislumbrar o visibilizar muchísimas posibilidades, aunque esas posibilidades nos hayan dicho que no existen o que no son negadas. Por supuesto, es toda una experiencia el resignificarse, ¿no? No solo de origen, sino a partir de aquí, quién soy y cómo quiero vivir. Una pregunta que me surge en este momento es, ¿qué significó para ti? Porque supongo que tenías alguna especie de red de apoyo o no la tenías. ¿Cómo empezaste a generar estos lazos, a lo mejor con algunas otras compañeras también provenientes de comunidades originarias o indígenas? Y mira, para mí ha sido fundamental. Yo pienso un poco por cómo lo viví, que para mí fue fundamental, básico, contar con otras compañeras indígenas que estaban pasando por procesos similares al mío, poder abrir, digamos, la forma en como yo me estaba sintiendo en ese momento, tanto en el trabajo con mi identidad, como en el trabajo con mi sexualidad, y escuchar que ellas estaban pasando por cosas muy parecidas, y entre todas, digamos, comenzar a construir, digamos, sueños, ¿no? De cómo, cuándo, estrategias para podernos vivir, pues como somos, de maneras como mucho más libres y sin tantos miedos, ¿no? Por ejemplo, el miedo a que te descubra tu familia, el miedo a que te descubra tu comunidad, el miedo a que te descubran en el trabajo, ¿no? Entonces, me parece que también unas nos vamos llevando de la mano a otras, y aquellas que tienen los procesos, digamos, como ya más trabajados, más avanzados, terminan siendo esas mujeres que se vuelven nuestros referentes y que nos van jalando, ¿no? Bajo esta premisa de que cuando una mujer se mueve de lugar, de alguna manera hay un lazo que une a todas las demás mujeres que están en situación parecida, y también las mueve o genera, digamos, este impulso para que también se muevan del lugar. Entonces, por eso el apoyo y el acompañamiento de compañeras indígenas lesbianas ha sido fundamental, ¿no? Y desde ahí justo la colectiva lésbica en Colibrí, pues un poco lo que quiere es hablar del tema, visibilizar el tema y decir a otras compañeras indígenas lesbianas, hey, aquí estamos, ¿no? Aquí estamos y pueden apoyarse nosotras, pueden compartirnos sus experiencias, nosotros podemos compartirles nuestras experiencias y así nos podemos ir como abrazando en este proceso, porque pues no están solas, somos muchísimas mujeres indígenas, lesbianas, de muchísimos contextos, las que estamos como levantando la voz, o las que estamos a lo mejor no levantando la voz porque el contexto nos los impide, porque el proceso personal nos los impide, pero que estamos comenzando a sentirnos lesbianas, y creo que desde ahí ya hay una revolución. Y en este sentido también me gustaría que nos platicaras un poco sobre cómo comenzaste desde las organizaciones de las cuales has sido parte o desde estas colectivas para hablar sobre el tema, es decir, cuál ha sido tu encuentro en las comunidades en las que has podido acompañar ciertos contextos, ¿no? De entrada, cuando trabajaba en las comunidades, trabajaba en la comunidad, era una hacienda en Yucatán, ahí fíjate que mi sexualidad era completamente un tabú y era secreto, ¿no? Y había una idea que yo tenía, pero que también era como compartida por compañeras no lesbianas, de que si yo externaba mi sexualidad, la gente no iba a acudir a mí para la cuestión de la asesoría y el acompañamiento legal, ¿no? Eso es súper fuerte, ¿no? Porque pareciera que tus cualidades profesionales no importan. Lo que importa es si eres lesbiana, entonces si eres lesbiana, pareciera que entonces vas a ser una mala persona y, por tanto, una mala abogada, una mala profesionista, ¿no? Entonces, un poco partiendo de ahí, también un poco como decir que, pues sí, o sea, creo que este proceso inició como desde ahí, desde esa reflexión de cómo me sentía yo ocultando eso. Y luego también cuando ya migré fue mucho más fácil. Cuando vine a la Ciudad de México, con toda la discriminación que existe aquí, sí hay que admitir que el contexto es mucho más abierto y mucho más incluyente que el resto del país, ¿no? Ciudad de México realmente es una burbuja para, no estoy diciendo que sea una burbuja, digamos, idónea, ¿no? Y que garantice todos los derechos, pero por lo menos hay mucho más apertura y no te sacan todo el tiempo de lugares por ir agarrada de la mano con tu pareja, ¿no? Aunque ya hemos tenido casos como en Flaxo y tal. Pero bueno, entonces, sobre las organizaciones y las colectivas que me han acompañado, sí, ha sido como súper importante. Un poco lo que hemos hecho ahora, estamos todavía como organizándonos, pero un poco es justo como tener este tipo de espacios en medios de comunicación. Hemos escrito, tratamos de escribir mucho como nuestras experiencias, porque creemos que escribirlas y socializarlas y sacarlas a lo público es una forma de llegar hacia otras compañeras a través de plataformas, periódicos, espacios, digamos, en lugares como alternativos. También ha sido como algo que hemos hecho, ¿no? Ahora bien, nos gustaría hacer como muchísimas cosas más, incidir sobre todo en la política pública, en el acceso a la justicia, pero estamos y nuestros derechos están tan invisibilizados y tampoco garantizados, que tampoco hay como condiciones ni financieras, ni fiscales, ni organizativas que ahorita como que nos permitan hacer ese trabajo. Sin embargo, hay organizaciones que han acompañado y que han hecho un buen trabajo, como por ejemplo está el colectivo de las Musas, está el Closet de Sor Juana, Fundación Arcoíris y Letra S, que de alguna forma han abordado el tema de lesbiandad y diversidad sexual. Esto último que has mencionado me lleva a dos puntos muy importantes. El primero de ellos es qué pendientes hay en cuanto a los derechos de las mujeres indígenas lesbianas y también cómo involucrar a las instituciones de gobierno, ¿no? Que también tienen una gran responsabilidad para hacer llegar este mensaje y no solo que pare ahí, ¿no? Sino ya mencionabas tú en las instituciones educativas. Es decir, cómo hacemos para colocar el tema y que siga resonando y sobre todo que siga fundamentando legalmente para el fortalecimiento de las mujeres indígenas lesbianas. Pues creo que en tema de pendientes te podría decir que básicamente todos los que tienen que ver con derechos en términos de educación, digamos, los modelos educativos, la formación de las maestras, los maestros, sigue siendo uno de los principales obstáculos para avanzar, digamos, en la igualdad y la no discriminación de mujeres, mujeres indígenas y mujeres lesbianas, ¿no? Entonces me parece que es muy importante que se le dé una revisada con la participación política de las mujeres indígenas, la participación política de las mujeres indígenas lesbianas a estos diseños de planes, a estos procesos de formación y que incluso la educación sea abierta, ¿no? Que no se piense que únicamente como el maestre es quien tiene que estar al frente del salón de clases, sino que puedan participar diversos movimientos sociales en estas incluso clases que se dan a los alumnos, ¿no? Para que desde ahí se vaya fomentando, digamos, el respeto, la visibilidad, la tolerancia, etcétera. Me parece que en materia de salud, pues te diría todos, los mismos cuestionarios que nos hacen a las mujeres cuando llegamos a los centros de salud siguen siendo cuestionarios pensados y diseñados desde la heteronorma. Nunca falta las preguntas de qué anticonceptivos utilizas y cómo te cuidas si no utilizas anticonceptivos, y la respuesta de nosotros es, bueno, somos lesbianas, ¿no? Entonces, entonces toda la parte de salud, también identificar cuáles son las principales problemáticas que tenemos en ese ámbito, y no únicamente hablar de VIH, que sí que nos puede afectar, pero hay otras problemáticas de salud que nos afectan de manera diferenciada. Hablar también cuando hablamos de violencia, no hablar de violencia pensando que el perpetrador es únicamente un hombre y que es violencia familiar un hombre, una mujer y los hijitos, ¿no? También es importante hablar de las violencias también y las agresiones que se dan entre las mujeres lesbianas, estar visibilizadas en los datos, en las encuestas que se hacen por parte del Estado. Por ejemplo, si tú le preguntas al Estado y tú revisas las bases de datos que hay sobre los asesinatos de mujeres, ahí no vas a encontrar cuántas de esas mujeres son indígenas. Y eso es muy triste. O sea, en México al día de hoy no podemos saber cuántas mujeres indígenas son víctimas de un feminicidio o de un asesinato. Y lo mismo pasa con las mujeres lesbianas indígenas, mucho menos tenemos ese dato. Entonces, sí hace, digamos, todavía hace falta asegurar la mayoría de los derechos. Y finalmente, ya mencionaste algunos, pero ¿cómo poder acercarse a los movimientos de mujeres indígenas lesbianas en las que se puede encontrar pues un espacio seguro y saber que no son las únicas que lo están viviendo? Sí, pues mira, no hay tantos grupos de mujeres indígenas lesbianas, pero ya se está hablando del tema dentro del movimiento de mujeres indígenas. El propio CONAMI, que es la Coordinación Nacional de Mujeres Indígenas, ya tiene un capítulo, digamos, de juventud, en donde ahí ya se está abordando el tema y hay mujeres indígenas que son como referentes en el tema, que hablan de sanación, que escriben también para otras mujeres lesbianas indígenas. Está la colectiva lésbica Mujer Colibrí, insisto, somos 4 compañeras y bueno, estamos un poco haciendo este trabajo como de visibilización, hablar de nuestras experiencias, escribir, etcétera. Y aunque no son colectivas indígenas, insisto que también el Closet de Sor Juana ha hecho un buen trabajo, son compañeras también que nos han acompañado a nosotras y a las que se puede acudir, ¿no? Es, digamos, compañeras feministas. Entonces esas serían como, digamos, ahorita como las agrupaciones que de entrada como yo ubico. Muchísimas gracias, Fátima. ¿Te gustaría agregar algo a esta entrevista? Sí, para terminar, yo quiero hacer una invitación justo a todas aquellas mujeres que piensan que hay algo mal o que hay algo malo en ellas, o que sienten aún todavía vergüenza de ser lesbianas, de mostrarse lesbianas. No hay nada malo en nosotras. Por ahí dicen que somos como antinaturales porque no podemos procrear hijos, ¿cierto? Porque dos mujeres no pueden procrear hijos. Pero las relaciones sexoafectivas no están únicamente enfocadas a tener hijos. Las relaciones sexoafectivas están enfocadas a generarnos un espacio de confianza, un espacio de amistad, un espacio de amor, un espacio de placer. Entonces, desde ahí, permitámonos justo sin ningún tipo de tapujo o presión religiosa o social, ser quienes queremos ser, porque esta vida, pues esta vida como tal solo se vive esta vez y hay que vivir para lo que venimos. Y si venimos para ser lesbianas, pues hay que ser lesbianas. Te agradecemos mucho, Fátima, y bueno, pues estaremos ahí atentas a las organizaciones antes mencionadas, desde Canto de Cenzontles. Muchísimas gracias, Geraldina. Un saludo a todas las chicas.